Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues ya estamos aquí, el equipo habitual, al micrófono, en los estudios de Radio Alhama en internet, arrancando justo después de esa estupenda introducción que nos acaba de hacer nuestro director, Juan Cabezas. Exacto. Y, a ver, ahora nos toca sumergirnos en una información fascinante que tenemos recientemente publicada en nuestra web, en alhama.com. Sí. Sí, concretamente un artículo muy curioso de Miguel Ángel Pérez Abad en esa sección que tanto nos gusta, la de Casino in My Mind. Que, por cierto, recoge todos los datos de una investigación de Eusebio Pérez Gómez y, madre mía, la historia que trae. Totalmente. A ver, para quienes nos escuchan, es alucinante pensar en que alguien, en los años 70, tire un tabique de su casa en Cacín para hacer reformas y se encuentre literalmente a un alto cargo del siglo VIII incrustado en la pared. Ostras, sí, es que es de película. Pero claro, para entender qué hacía un perfil tan VIP en el valle del río Cacín, hay que irse mucho más atrás, a los fenicios. Claro, a la época de eso que en el artículo llaman semitización, ¿no? Eso es. Básicamente, el río funcionó como una de las primeras grandes rutas que conectó la costa malagaña con la vega granadina. Pero, a ver, espera, detengámonos ahí un segundo. Porque semitización suena a un término muy académico. O sea, ¿estamos hablando simplemente de que se pusieron a comprar y vender cosas por el río? No, que va. Va muchísimo más allá del simple comercio. Las tribus íberas que vivían allí no se limitaron a comprar productos exóticos. Asimilaron a tecnología oriental entera. Ajá. O sea, los fenicios no traían solo las vasijas o las herramientas terminadas. Instalaron allí la capacidad de producirlas. ¡Qué fuerte! Claro, introdujeron el torno alfarero, enseñaron la forja de hierro y hasta trajeron la técnica del tinte púrpura. O sea, fue más bien como instalar un cable de fibra óptica submarino en la antigüedad, ¿no? Como llevar la banda ancha del progreso fenicio hacia el interior, montando la fábrica allí mismo a cambio de los minerales locales. Exacto, una transferencia tecnológica brutal. Y de hecho, dejaron una huella física imponente. Si miramos las fortificaciones en la mesa de Fornes, vemos una mezcla arquitectónica rarísima. ¿Rarísima en qué sentido? Pues que ves la base construida con piedras irregulares, que es la técnica típica de la mano de obra indígena, pero luego, de repente, esa misma pared se levanta formando muros rectísimos de 5 metros de altura. ¡Hala! Sí, aplicando una geometría fenicia súper estricta. Claro, pero construir muros de 5 metros a medias. O sea, eso implica que fenicios e íberos estaban trabajando codo con codo en el mismo andamio. Totalmente. Una integración súper rentable, que claro, inevitablemente acabó trayendo a la gran superpotencia de la época, Roma. Vale, pero a ver, aquí me surge una duda. Conociendo a Roma, su método habitual solía ser entrar, arrasar con todo y someter por la fuerza. ¿Por qué las tribus locales, como los túrdulos o los vastetanos, aceptarían a los romanos así de buenas a primeras? Pues, sorprendentemente, no fue una aniquilación. Fue más bien lo que hoy llamaríamos una adquisición corporativa. Muy pragmático todo. ¿Una adquisición corporativa? O sea, ¿los compraron? Básicamente. Roma vio que apagar rebeliones constantes en un valle tan escarpado iba a ser carísimo. Así que les ofrecieron la ciudadanía romana a las élites a cambio de lealtad. Y a los jóvenes, pues les garantizaron tierras si se unían al ejército. ¡Ostras! Se ahorraron la guerra dándoles un estatus VIP desde dentro. Exacto. Y esa estrategia funcionó tan absurdamente bien que el valle nunca perdió ese estatus de poder. Ni siquiera cuando el Imperio Romano cayó, siglos después. Claro. Y eso nos devuelve de lleno al muro derribado en los 70 que comentábamos al principio, la época visigoda. Efectivamente. La lápida que encontraron resultó ser la tumba de Falidius Zoilonius, un señor que murió a los 76 años en el 709 después de Cristo. Y que, según leemos en alhama.com, es la primera inscripción en piedra jamás encontrada que menciona al rey visigodo Huitiza. Así es. Y eso es clave porque demuestra que en Cacín conocían y usaban las fórmulas diplomáticas exactas de la Corte Real de Toledo. O sea que no estaban para nada aislados en el medio rural. ¡Qué va! Estaban súper conectados. Demuestra una red de relaciones políticas altísima. Falidius se codeaba con la corona. Y además, la lápida tiene simbología cristiana temprana, que ya era la herramienta de la élite para consolidarse. Pues fíjate qué línea temporal más increíble. Empezamos con esa fibra óptica comercial fenicia, pasamos por la compra corporativa romana y llegamos a una élite visigoda conectada con los reyes. Nos demuestra que la historia antigua no pasaba solo en las grandes capitales, ¿eh? El poder fluía por todas estas rutas moldeando el territorio. Totalmente. Y bueno, nos deja una reflexión final preciosa para quienes nos escuchan. Pensar en cuántas casas actuales en nuestros pueblos podrían tener tesoros arqueológicos, nombres de reyes olvidados, incrustados en sus muros y utilizados simplemente para tapar un agujero. De locos, la verdad. Pues sí, y con esto nos vamos despidiendo mientras preparamos el próximo comentario para la web. Así es, ya seguimos trabajando en más información siempre bajo la dirección de Juan Cabezas, que está al mando en el control técnico. Exacto, que al igual que nos dio la entrada, ahora nos pone la sintonía de salida de la radio. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.